Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz lunes y bienvenidos a Mindalia Televisión Plus. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Abrimos este día hablando de conspiraciones mundiales. ¿Quién está moviendo los hilos? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay verdades? ¿Hay mitos? Todo esto lo vamos a compartir con Ignacio Ascensión, a quien ya damos la bienvenida. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bueno Laura, un gusto. Solo quería hacerte una pregunta técnica, si es que escuchas que me toma el audio del micrófono o es un audio que lo toma como desde el celular y tiene menor calidad. Te escuchamos perfectamente, Ignacio. No sé exactamente desde dónde lo recibimos, pero alto y claro. Ahí ten cuidado con la manita porque justo ya te estamos viendo en pantalla, ¿vale? Así que bienvenido, siéntete tranquilo porque te escuchamos y te recibimos perfectamente. Como decía Ignacio, hace poquito estuviste en nuestro canal hablando de una parte de este tema, sociopolítica, y hoy venimos a hablar a nivel global de estas conspiraciones mundiales que se están produciendo y de cómo de alguna forma todo el rebaño está siguiendo ese proceso, ¿no? Esas teorías, pero no sabemos cuál es la realidad o desde qué perspectiva podemos enfocarlo. Así que para eso te tenemos aquí en el día de hoy. Teorías o conspiraciones mundiales actuales, Ignacio, que se estén dando en este momento presente. Bueno, Laura, voy a usar etiquetas de un modo provocador. La idea de usar etiquetas no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de describir niveles de conciencia, pero usando un tono provocador, ¿no? Para sacudir con amor. Y para eso voy a hablar de niveles de conciencia con etiquetas. La primera etiqueta es la de la oveja, ¿no? Que sería, la oveja sería la que más dormida está. Tiene los dos ojos vendados, los ojos tapados, ¿no? No puede ver, está dormida. La oveja básicamente se preocupa por sobrevivir y por darle placer a sus sentidos. Y el calibre de una conversación, la conversación más profunda, ronda en las virtudes y las malicias de los partidos políticos de izquierda y de derecha. Pero no hay una pregunta más allá de eso, de cómo la política interfiere directamente en mi vida y cómo puede molestar menos la política y nada más que eso, ¿no? Entonces, la oveja está completamente dormida. Luego voy a entrar en la etiqueta del conspiranoico y en esta sí me voy a detener. Cuando hablo de conspiranoico, no quiere decir que yo no vea conspiraciones, veo conspiraciones, pero me refiero al nivel de conciencia de aquel que empieza a despertar, pero se vuelve adicto a ver aquello que hay afuera, a iluminar las trampas que intentan, digamos, poner en la humanidad los grandes psicópatas que quieren gobernar el mundo, ¿no? Y se provoca como una especie de adicción, ¿no? Uno al principio despierta, ve las trampas y en algún momento debería salir de la búsqueda frenética de ver cuáles son las trampas para empezar a ver, bueno, cuál es mi responsabilidad en este gran sistema humano, ¿no? Pero el conspiranoico, dicho de forma provocativa, no quiere decir que uno no haya estado ahí momento o que en algún momento se haya producido una exageración en esa búsqueda. El conspiranoico ilumina demasiado afuera, buscando las trampas que hay afuera, para no ver la oscuridad que hay adentro. Todos los seres humanos tenemos oscuridad, inconsciencias, y para no responsabilizarse plenamente, porque hay un punto que uno ve las trampas, las suelta, y después uno dice, bueno, ya está, ya las vi. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí desde mi individualidad, ¿no? Pero, no obstante esto, voy a hablar de cuáles serían las conspiraciones más claras, ¿no? Por ahí las que aquellos que empezaron a buscar se dieron cuenta de que son muy obvias. Y bueno, ya está. Luego de eso, desobediencia civil, pacífica, tranquila, decir no a lo que hay que decir que no. Si hay algo que tiene el conspiranoico es que todavía tiene mucho miedo, ¿no? Entonces todavía no contacta con su parte espiritual, porque contactar con nuestro espíritu, más allá de saber que somos un cuerpo, nos da cierta irreverencia, ¿no? Cierto coraje, cierto ¿qué más da? O sea, si yo acato esto, el mundo que le queda a mis hijos es de esclavitud, y yo no quiero eso para ningún ser humano, y tampoco para mis hijos, ¿no? Entonces, el conspiranoico neto, el que solo ve conspiraciones y no se ocupa de sí mismo, de sus desprolijidades, tiene mucho miedo todavía, ¿no? Pero cuando vemos las conspiraciones, lo ideal es ver cuáles son y después soltarlas. ¿Y cuáles son las más claras, las más tramposas, las más engañosas, no? Pinchazos. Bueno, la plataforma por la que estamos saliendo es bastante cómplice de todo esto, ¿no? Esta es el tema más prohibido de esta plataforma, ¿no? Pinchazos, no solo los del bicho volador del año 2020, sino también aquellos que se colocan en menores, en niños, desde el nacimiento, que cada vez hay más, que esos, digamos, agregados que se llaman adyuvantes para que supuestamente el compuesto haga más efecto, están cada vez más arriba en el límite de lo permitido por la tolerancia del cuerpo humano. Cuando en los 80 se ponía una cantidad de esos pinchazos y hoy arriba del 2020 es una locura la cantidad. Bueno, uno podría decir, primera conspiración importante, ¿cuál es el objetivo? El más claro, el más obvio es enfermar para, ¿no?, hacernos dependientes de la Big Pharma, para depender crónicamente de medicamentos y recurrir a la farmacia cada vez que uno está enfermo a lo largo de la vida. Después uno podría tener hipótesis, intuiciones acerca de dormir el potencial humano, la capacidad, ensuciar nuestra glándula pineal, ¿no? Ahí uno podría agregar, bueno, ¿no?, desodorantes, pasta de dientes, etcétera, con sus contenidos. Pero bueno, hay ronda más dentro de la hipótesis, pero lo que está claro es que hubo un momento donde se tapó una visión de qué es lo que nos enferma. Se hablaba de una teoría del campo, ¿no?, del terreno, y luego se tomó la teoría del germen, ¿no?, que venía de Pasteur, ¿no? Hay algo afuera, en el aire, y es aleatorio, y estamos a expensas porque no somos lo suficientemente fuertes los seres humanos para esquivar eso, ¿no? Y está ahí, ¿no?, la idea de que respiración a respiración, contacto a contacto, somos frágiles, vulnerables. ¿Cuándo, si nos vamos a la teoría más del terreno? Bueno, el terreno es el que es propicio para la enfermedad, y ese terreno es más propicio, es más fértil para la enfermedad cuando somos plenamente incoherentes en nuestra vida, pensamos una cosa, decimos otra, hacemos otra, sentimos otra. Todos somos en algún punto incoherentes, pero cuando somos extremadamente incoherentes, el sistema inmune baja y estamos a expensas de cualquier enfermedad. ¿Qué otra cosa contamina el terreno, no? Uno podría decir la falta de higiene, el hacinamiento, la malnutrición, todo eso baja. Alguna contaminación ambiental, como podría ser el glifosato en los campos, radiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso que se montó en algún momento respecto a que viene desde afuera y qué sé yo, digo, básicamente fue un montaje de estadísticas cuando en realidad esos grandes brotes venían, hacían un pico y cuando bajaban, eso está en un montón de libros, cuando bajaba esa enfermedad masiva, estaba ya a punto de desaparecer, recién ahí introducían los pinchazos y decían que se había extinguido gracias a esos pinchazos masivos. Y en realidad estaba desapareciendo, estaba extinguiéndose esa enfermedad, ¿no? Bueno, básicamente eso, quien quiere investigar, que investigue. Hay distintas, hay una plataforma que es Odyssey, que no tiene censura. Hay libros, hay material más allá de las búsquedas de YouTube, las primeras búsquedas de Google, el chat de la inteligencia artificial. Luego está la famosa geoingeniería, ¿no? Ignacio, si me permites, antes de pasar a esta segunda teoría, me gustaría hacerte una pregunta por aclarar, porque me imagino que muchas personas estarán consultando, ¿no?, a sí mismas. ¿Cuándo podemos considerar que una conspiración llega a ser una teoría, ¿no?, como tal, o una hipótesis, o llega a ser una idea plausible, es decir, algo que puede llegar a ser verosímil, que puede llegar a estar sucediendo, incluso muy en la sombra, sin que nos demos cuenta? Mira, es investigación e intuición. La claridad 100% no la vamos a tener nunca, 100% de certeza, pero vamos a tener 99, ¿no? iba a hablar de otra de las conspiraciones más adelante que tiene que ver con esto, que la puedo, digamos, puedo desarrollar ahora, que tiene que ver con la evidencia científica. Es como un caballo de Troyas la evidencia científica. Siempre está el argumento de la evidencia científica para desmontar todo aquello que no conviene a los conspiradores, ¿no? Evidencia científica que se basa en descubrimientos en ámbitos muy exclusivos y muy cerrados y que uno, ciudadano de a pie, nunca podrá comprobar a través de sus experimentos, que son costosísimos, que son en situaciones controladas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, los pinchazos, esto que estamos hablando, digo, la evidencia científica, ¿cuál es? ¿No? Pediatra a pediatra que observa a un montón de niños con situaciones antes y después de esto, pediatras que abrieron los ojos, pediatras que no siguen solamente protocolos que estudiaron de la facultad, que sabemos que los planes de estudio de las universidades también tienen financiamiento y hay que ver siempre, sigue la ruta del dinero, dicen muchas veces, bueno, sigue la ruta del financiamiento de los estudios científicos, ¿no? Entonces la evidencia es niño a niño, ¿qué pasa con los niños? Vamos a los países donde se hacen estudios serios, donde hay más gente supuestamente anti-pinchazos, ¿no? Gente loca, supuestamente, ¿no? Bruta, ¿no? Crédula y todo eso. Digo, hay países donde hay más gente que se niega esto y hay más estudios en esos países de población pinchada, población no pinchada. Y ahí está la evidencia, no en el laboratorio con una ratita, digamos, experimentos que yo no puedo acceder y que la gran mayoría no puede acceder por lo exclusivo de esos experimentos, ¿no? Entonces, bueno, quedará un 1%, un 5% de incertidumbre. Bueno, pero ahí donde hay más certidumbre y ahí donde la intuición me dice que tengo que moverme, ahí tengo que moverme y como mínimo la intuición me va a llevar a... Bueno, hay países donde esto es obligatorio y, bueno, la intuición me dice que no puedo estar obligado a ponerle nada a la sangre a mis hijos ni a mí mismo. No puedo estar obligado a eso. Bajo una teoría que apareció hace alrededor de 100 años que dice que no hay algo en el ambiente que para protegernos todos tenemos que pasar por un medicamento artificial y así se genera una cierta inmunidad de rebaño gracias a ese medicamento artificial, ¿no? Es tan fuerte la programación que a veces hay gente que decide no pasar por esto, no ponerle estos pinchazos a sus hijos, y esos hijos están plenamente sanos, no se enferman casi nunca, y bueno, y el argumento es, bueno, pero porque todos los otros hijos sí pinchados cuidan a tu hijo gracias a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces es muy fuerte la programación. Bueno, paso a las otras porque no nos va a dar el tiempo. Geoingeniería, bueno, ya sabemos todos que esas líneas, y hay lugares donde hay muchas líneas, muchas, muchas en el mismo momento en el cielo, líneas que no desaparecen, porque la línea que desaparece, bueno, podría ser el vaporcito de condensación y todo eso. Líneas que no desaparecen y que quedan en el cielo, no es un aviador jugando como si fuera un niño a hacer dibujos en el cielo. Ya sabemos todos, digamos, lo que más o menos abrimos los ojos, que acá hay algo, hay un control sobre lo que sucede, ¿no? En las lluvias, en las sequías, en esto, en lo otro, para luego, ¿no? Criticar, para luego argumentar la existencia de un clima cambiático, lo digo al revés porque también esto tiene censura, y bueno, y para eso hay medidas, hay confinamientos, hay etcétera, etcétera, hay más suba de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra gran conspiración, normalizar a los menores de edad a través de educación en la escuela, a través de plataformas, a través de plataformas de ficción, etcétera, etcétera, la transexualidad, normalizarlo, ¿no? A meterle de a poquito en la cabeza a los niños la idea de que puede existir más de dos sexos, que yo no digo que no exista algún excepcionalísimo caso de... como de una, bueno, no me sale ahora la palabra, pero como una especie de mixtura en la biología, ¿no? Que donde no se alcanza a distinguir realmente si es sexo masculino o femenino. No me voy a poner contra esos casos excepcionales, pero cuando el hombre y la mujer nacen con los rasgos bien definidos, ¿no? Meterle en la cabeza a un menor la idea de que eso es posible, que es liviano, que meterse a un quirófano y elegir el sexo que vos querés, que hay un sistema que te quiere hombre o mujer, pero en realidad sos mucho más libre. Bueno, es muy fuerte, eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es un menor de edad y al menor de edad no se le puede normalizar la idea de que jugar con su cuerpo puede ser liviano. Está también a través de miles de testimonios, claro que tocar el cuerpo trae muchas complicaciones, disminuye el promedio de vida, genera enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no digo que un adulto mayor de edad no pueda hacer lo que quiera. Todo adulto mayor de edad puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con su existencia. Obviamente que si es alguien que yo aprecio y es alguien que yo quiero, no le recomendaría de ninguna manera o trataría de convencerlo con amor de que no intente cambiarse, entre muchas comillas, del sexo, porque no se cambia, no se llene el cuerpo de tatuajes de la cabeza hasta los pies, no haga un físico-culturismo reventándose el cuerpo con la mayor cantidad de kilos posible, que no le aconsejaría que se opere los senos, que se opere el culo, ¿no? La cola, ¿no? No me metería a decirle, bueno, está todo bien, sé libre, ¿no? Porque para mí en todas esas decisiones hay consecuencias. Entonces yo a alguien que amo le diría, yo no lo haría. Prueba con esto, prueba con lo otro, yo en última instancia no lo haría. Bueno, espacio exterior, otra conspiración. ¿Qué sabemos del espacio exterior? Muy poco, ¿no? Tenemos que confiar en agencias que supuestamente quienes salen al espacio exterior son 50, 100 personas y en base a lo que esas personas dicen, tenemos que confiar en que es así. Incluso agencias que dijeron haber llegado a la Luna y todo avanza la tecnología, avanza Internet, avanza la inteligencia artificial, pero supuestamente con la tecnología que se llegó, digamos, en el año 69, luego no se pudo llegar nuevamente y la tecnología siguió avanzando y todavía nadie volvió. Y bueno, esta misma gente nos habla de Marte, nos habla de cosas que pasan en el exterior, entonces no lo sabemos. No sabemos exactamente la forma de la Tierra, no la sabemos. Con esto, para la gente muy, muy pendular y muy extremista, no estoy diciendo literalmente que la Tierra sea plana, no estoy diciendo eso. Pero por lo menos no se curva donde se curva, porque cuando con tecnología que hoy tenemos para ver el horizonte de una costa a otra costa, como de Buenos Aires a Colonia, Uruguay, debería desaparecer el horizonte porque supuestamente ahí ya debería estar curvo y no se curva, y hay otras costas donde se dice lo mismo, digamos, donde todavía está, digamos, la geografía con sus números que dice que ahí debería curvarse y la Tierra no se curva porque se sigue viendo la costa que está enfrente. No hay fotos originales de la Tierra desde el exterior, no hay ninguna foto, son todas fotos que tienen edición, que tienen diseño, que son hechas por computadora, pero no hay una foto real mostrando que la Tierra es esférica, ¿no? Bueno, la evidencia científica, ya hablé de eso, es esa bolsa donde entra absolutamente todo lo que ellos quieren que entre. La evidencia científica dice esto, un grupo de expertos dice esto, ¿no? Que no digo que no debamos basarnos en la ciencia honesta es buenísima, es una de las maneras de acercarse a la verdad, pero hay trampa también como en otras cosas, en la religión, en la política, hay trampa, ¿no? Entonces, la ciencia como verdad absoluta, los hallazgos de los expertos, etcétera, tiene trampa también porque se sabe que mucha gente cuando escucha que un estudio de tal universidad se ciega y dice, bueno, ya está, debe ser así porque fue descubierto por estos prestigiosos estudiosos de estas universidades, ¿no? Me gustaría hacerte una preguntita al respecto porque, bueno, sabemos que a día de hoy todo o gran parte del contenido que recibimos o percibimos viene de las redes sociales, de los medios de comunicación. ¿Cómo crees que interfieren estos puntos de comunicación o estos puntos de anclaje de la información en la proliferación de estas conspiraciones de las que estamos hablando? Mira, El tema de las redes sociales, está buena la pregunta, está buena, porque bueno, esta plataforma por la que estamos saliendo tiene muchísima, muchísima censura, ¿no? Lo que está prohibido y el video se baja sin más. Pero por ejemplo, vámonos a Zuckerberg, ¿no? Instagram, Facebook. Hoy en día está permitido, 2021, y ¿no? Aparecían cartelitos que decían, bueno, verifique esta información porque puede ser falsa, o se bajaban ciertos videos, pero hoy hay libertad, te diría que casi absoluta en Instagram y Facebook. Pero bueno, también hay, digamos, es tanto ya, es tanta la información que la gente está confundida, ¿no? Entonces, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Hay tanta información oficial que contradice la oficial. Pasa con las comidas, ¿no? Hay tanta gente que te dice esto es la panacea y esto te destruye, ¿no? También pasa con el tema de las conspiraciones, ¿no? Y hoy se le dio rienda suelta a esas temáticas, y en eso aparece gente que, digamos, como que saca un partido de eso, porque sabe que genera una adicción el drama, el apocalipsis, la idea de que todo se está por destruir, y ¿no? Esa palpitación que te genera el que todo se esté por destruir, digo, genera una adicción. Entonces hay gente que dice, uff, esto se puede capitalizar, ¿no? Y entonces saca un video de una conspiración, de la otra, de la otra, de la otra, habla con una vehemencia y con una certeza total de un tema que a lo mejor ni chequeó, ni intuyó, ni nada, pero bueno, lo leí en tal lugar y debe ser verdad y lo lanzo, total, la gente se prende de esto y comenta y le gusta y el video se viraliza. Bueno, pero ahí no hay honestidad intelectual, ¿no? Y ahí no hay corazón y ahí no hay espiritualidad porque estás viviendo del estrés de la gente, del cortisol de la gente, ¿no? Entonces, hay que usar la intuición para cuando vemos temas de conspiraciones, ver también quién está buscando lo mejor para sí, para los demás, y no simplemente quién está intentando viralizarse para montar un negocio, y nada más que eso, ¿no? Ese sería mi consejo. Bueno. Muchísimas gracias. Podemos continuar si quieres con la siguiente conspiración y ahora en un momentito yo estaré de vuelta contigo. Dale. Y después, bueno, otra cosa en la cual se inyecta muchísimo dinero para hacer propaganda sería la supuesta discriminación sistemática de un sexo sobre el otro, de una raza sobre la otra, de los ricos contra los pobres, ¿no? ¿Realmente existe un privilegio del hombre hoy sobre la mujer 2000, 2025 ya, ¿no? ¿Existe un privilegio real, tangible, ¿no? Una empresa realmente contrata más hombres por ser hombres y lo que una empresa quiere es facturar, ¿no? Empleado que, trabajador que le hace rendir más la empresa, bienvenido, trabajador sea hombre o mujer o lo que sea, ¿no? Ventajas, desventajas, dificultades, beneficios, bueno, están más o menos repartidos por ser hombre y algunas cosas se nos dificultan más y otras, digamos, se nos hacen más fáciles y lo mismo a las mujeres. Si no estaría mal diseñada la vida, el universo, digamos, no, no, ponele que en otra época, ponele que en otra época, ponele que en alguna cultura media rancia todavía siga habiendo alguna diferencia tangible, pero en Occidente una diferencia muy marcada, un privilegio muy marcado, bueno, tenernos separados unos de otros, ¿no? Somos mucho más manejables cuando estamos peleados, enojados, crispados, un sexo contra otro, ¿no? Un sexo que unido al otro es capaz de traer vida, de fecundar no solo hijos, sino proyectos, etcétera. Somos más fuertes juntos, ¿no? Una raza sobre otra, con esto que pasó, ¿no? Que un policía mató a un hombre de raza negra hace unos años atrás. Las vidas negras importan, ¿no? Este lema, ¿no? Realmente hay un privilegio hoy en Occidente de un sexo sobre otro, una ventaja, un odio. Bueno, hay gente que maldice a los homosexuales, hay gente que maldice a gente que tiene un color distinto de piel al de uno. Bueno, pero es gente excepcional que tiene algún problema, que queda en evidencia que tiene algún problema, que se lo tiene que trabajar. Pero hay realmente algo masivo, sistemático de una raza sobre otra, preguntémoslo de verdad, ¿no? Ya sin victimismo. Ricos sobre pobres, otra gran idea que se intenta meter, el rico es malo, el rico es corrupto, el rico es egoísta, el rico, ¿no? Y el pobre es bueno, es virtuoso. ¿Cuántas ideas que se nos meten, ¿no? Claro, ¿quién va a tener ganas de crecer económicamente si para crecer económicamente tengo que joder al que está al lado, ¿no? Estafar al que está al lado, mentir al que está al lado. Bueno, seamos honestos, ¿no? La estafa, la mentira, el robo, no tiene raza, no tiene estatus social, no tiene sexo, ¿no? Como hablamos de un sexo sobre otro, el hombre es más violento el hombre. Claro, tiene unas cuerdas vocales distintas a las de la mujer, entonces cuando se enoja tiene una voz más grave, puede elevar un poquito más la voz, tiene más fuerza en su cuerpo, sí, cuando puede haber algo físico y puede generar más daño, sí, pero la mujer puede ser extremadamente manipuladora en un estado tóxico, la mujer puede envenenar una bebida y matar a alguien. Entonces hay realmente un sexo, una raza, una clase social que sea más buenita que la otra. Bueno, otra gran trampa que también se inyecta mucho dinero para generar esas divisiones, para que estemos crispados, enojados. Y esto se hace, bueno, en los grandes medios de comunicación, en ficción, etcétera, etcétera. Gracias, Ignacio. Bueno, desde aquí, por supuesto, desde Mindalia, recordamos que todo esto son conspiraciones a nivel mundial que se han dado, que se están dando o que se van a dar en algún momento. Y, por supuesto, nosotros respetamos siempre, Ignacio también, porque ha estado varias veces en el canal, respetamos siempre la libertad de expresión en cada persona, en cada forma y en cada creencia. Y que quede por bandera, Ignacio, porque, bueno, este tema siempre genera pues mucha controversia entre la audiencia. Así que ahí lo recordamos para todos. Todas las ideas son bienvenidas, lo importante es que resuene contigo y esto es precisamente un espacio de divulgación de conocimientos. Estamos dando la información para que con ella vosotros podáis interpretarla y usarla como mejor creáis que debéis hacerlo. Con ello vamos a ver un videito informativo. Mira, hablando de información, Ignacio, dame un segundito de nada y estamos de vuelta en un momentito. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Estamos de vuelta junto a Ignacio Ascensión, como decíamos, hablando de conspiraciones, conspiranoias, depende del caso en este sentido. Y tú hablabas antes de las mentiras, Ignacio, voy a ir por ahí a ahondar precisamente en el tema de la manipulación. Lo has mencionado de cara a lo que podía ser diferencia de sexos, pero ¿existe de verdad una posición de manipulación cuando evidentemente se lanza un rumor, vamos a ponerlo como tal, ¿no? Y se viraliza, por ejemplo, como decíamos, en redes sociales. No podemos contrastar si es realidad, si es un mito, si está siendo un posible engaño, ¿no? Para asustarnos o manejarnos desde el miedo. Entonces, ahí, ¿cómo podemos, de alguna forma, desde tu perspectiva, identificar cuándo un mensaje pueda llegar a ser manipulación o trato de manipulación de información o un mensaje sea veraz y haya que, de verdad, hacerle caso y atenderle? Bueno, voy a insistir que digamos, la brújula final es la intuición. Obviamente para los más cerebrales, más intelectuales, ¿no? Basan más por su mente racional, dirían, bueno, muy linda la intuición, muy linda, pero necesito datos, ¿no? Y los datos completos no los vas a tener nunca, nunca. Vivimos en un mundo de muchísima, muchísima información, ¿no? Antes había poca información, ¿no? Cuando solamente existían los libros y era una buena forma también de manipular, ¿no? Porque, bueno, había tales libros de historias que iban a todas las escuelas y todos estudiaban esa historia y hoy sabemos que la historia la escriben los que ganan. Entonces, bueno, no había tanta fuente y eso era una forma buena de manipular, ¿no? Que aquellos que tenían el poder de imprimir y bajar información a la sociedad. Hoy hay muchísima información Y aún dentro del año 2020, todos aquellos que no nos creímos el relato oficial, hay diferencias, hay gente que se pelea y está en el ego de ver cuál es el contenido exacto que dentro de los pinchazos, que tiene grafé, que tiene ARN, que tiene, y se odian y se matan. Bueno, ese es el ego. O sea, cuando yo veo que alguien está hablando desde el ego, netamente desde el ego, porque todos tenemos ego, todos tenemos, la cuestión, la diferencia está entre quien usa el ego netamente y quien deja relucir su alma, su espíritu a través del ego, pero quien habla netamente desde el ego, y a mí no, para mí no es una fuente, digamos, para aquel que solo está la bronca en el enojo, en la crispación, que quiere generar una división, que quiere sumar espectadores a cualquier precio, para mí no es un parámetro, ¿no? Creo que es parámetro aquel, eso, que te dice, por un lado, estas son las mentiras, pero bueno, ahora manos a la obra, y ahora te toca a vos hacer algo con tu vida. Una persona que habla desde ese lugar, para mí es una fuente confiable, ¿no? Y después, a más personas escucho, a más fuentes escucho, que me parezcan confiables, conectándola con mi intuición y con mi manera de ver el mundo, de esa manera me voy acercando a la verdad. Siempre son acercamientos a la verdad. Es más fácil detectar cuando algo es una gran mentira, pero es más fácil, es más difícil darse cuenta de cuál es una verdad 100%. Pero por lo menos sabemos cuándo nos estamos acercando muchísimo más a la verdad. Bueno, Laura, te doy las etiquetas que me faltaban y decime si estamos bien de tiempo y concluimos con eso, si te parece. Perfecto, Ignacio. Estamos a unos 5 minutos aproximadamente de finalizar. Dale, perfecto. Bueno, luego están los espiritualoides, que es un sacudón con amor cuando yo hablo con las etiquetas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de conspiranoicos, no dejo de ver conspiraciones. Cuando yo hablo de espiritualoides, no dejo de reconocer la existencia de la dimensión espiritual. Todo lo contrario, existe una dimensión espiritual, para mí está más que claro. El espiritualoide es aquel que ilumina tanto, tanto, tanto hacia adentro, tanto, tanto, tanto hace pasar todo por la introspección y la autoobservación, que se olvida de iluminar hacia afuera. Se olvida en parte y también le puede servir como una excusa, ¿no? Para no hacer en el mundo las cosas que hay que hacer en el mundo, para no plantarse en las situaciones en las que hay que plantarse y decir no, porque si yo no digo que no, en ese mundo que está afuera, que supuestamente, para el que es muy radical en la visión espiritual, es maya, es ilusión, ¿no? Es todo proyección de nuestro ego. En ese mundo van a pasar cosas más heavy y cada vez más pesadas si yo y otros ciudadanos humanos no le decimos que no a aquello que es netamente injusto, y aquellos que intentan gobernar el mundo van queriendo comernos terreno y libertades cada vez más. No, entonces a veces quedarme observando tanto el interior y diciendo todo es ilusión afuera, todo es maya, cuando todos iluminemos nuestra oscuridad, ahí la oscuridad del mundo va a desaparecer. Que en parte eso es así, ¿no? O sea, hay un psicópata allá afuera y yo algo en la visión cuántica, la visión sistémica, algo de psicópata tengo que tener, así sea un 0,5%, un 0,01%, pero si todo está unido, como decimos los espirituales, y el todo está en la parte, y la parte está en el todo, bueno, yo algo de psicópata tengo, aunque sea una parte muy pequeñita. Bueno, pero no solamente porque yo tengo algo de psicópata dentro mío, hay un psicópata afuera. También hay un psicópata afuera porque ese psicópata ve que en las acciones, en nuestro afuera individual, somos permisivos, somos dóciles, estamos inconscientes, permitimos lo que no deberíamos permitir, pasamos nuestra vida solamente en la supervivencia y en el placer de la carne, que yo no digo que eso esté malo, porque a mí me encanta el placer de la carne y quiero sobrevivir, pero cuando yo solo baso mi existencia en eso, es muy difícil que ante un tema muy injusto, digamos, ante ese tema, cuando ese tema, digamos, se intenta imponer en la sociedad, es difícil que yo me niegue a eso, cuando solamente quiero seguir satisfaciendo mis sentidos y nada más, ¿no? Cuando yo soy un espiritual medio de cartón, pero no soy un espiritual netamente, que siento mi espíritu y le tengo muchísimo miedo a morir, muchísimo miedo a morir, ¿no? Todos tenemos miedo a morir, pero tengo muchísimo miedo a morir porque pienso que es solo esto y nada más. Bueno, es más fácil que me digan, si no pasás por esto, no podés salir de casa, si no haces esto, no tenés lo otro, que me chicaneen, no que me chicaneen, que me extorsionen con ciertas sanciones, ¿no? Desde los gobiernos, y que yo acate lo que todo mi ser interior y toda mi intuición en una luz roja me dice que no, que no, que no, y yo acato igual esa injusticia porque tengo muchísimo miedo a dejar de vivir los placeres mundanos porque para mí eso es lo único que hay, ¿no? Entonces, es posible que haya psicópatas porque yo tengo una parte muy psicópata, una parte muy pequeña que tiene algo de psicópata dentro mío, pero también es posible que haya psicópatas afuera porque yo soy demasiado dócil, demasiado inconsciente, demasiado oveja, demasiado eso. Voy en la vida en piloto automático y entonces permito lo que no se puede permitir. Y por más que lo haga la mayoría, no se puede permitir esto. No importa que lo haga la mayoría. No importa que me dejen fuera del clan. No importa. Cuando algo dentro mío, en mi interior, no en mi cabeza, en mi corazón, me dice esto es injusto, no lo acato, ¿no? Entonces, por esas dos razones es que puede haber psicópatas afuera. Y no basta con solo sentarme a hacer la mirada introspectiva y que todos hagamos la mirada introspectiva para que desaparezca el mal. También tiene que ver con acciones concretas en el exterior para que desaparezca. No te digo el mal al 100% que siempre va a existir, pero sí, digamos, la gran oscuridad que estamos viviendo hace muchos años los seres humanos. Y luego, finalmente está quien empieza a despertar, quien abre los ojos, ¿no? El espiritualoide y el conspiranoico abrieron un solo ojo, y quien empieza a despertar abre los dos ojos y se da cuenta que el despertar implica un proceso continuo que no acaba nunca de mirada, de iluminación hacia el interior y hacia el exterior, y que no estamos completamente despiertos, nunca somos los despiertos, ahí está el ego, pero estamos despertando. Y podemos distinguir quién no empezó a despertar y quiénes sí empiezan a despertar. Pues hasta aquí hemos llegado en el tiempo, Ignacio. Permíteme que nuevamente, como pasó en la entrevista anterior, tengamos que cortar aquí. Nos encantará conocer los comentarios y las opiniones de la audiencia sobre este tema, si conocían estas conspiraciones, si alguna de ellas la comparten o están de acuerdo o incluso han dado algún paso a favor o en contra de algunas de ellas, para que también podamos compartir en comunidad y, por supuesto, siempre desde el respeto. Súper importante. Importante que respetemos y toleremos las opiniones y las diferencias de cada pensamiento. Gracias, Ignacio Ascensión, ha sido un verdadero placer. Te dejo que puedas despedir la charla. Bueno, muchísimas gracias, Laura, un placer. Y me encanta Mindalia porque tiene esto, digamos, puede llegar alguien que justo entra a Mindalia y sea el típico hater y se enoje con algo de lo que hablamos, pero creo que quien consume, entre comillas, este canal ya es alguien de mente abierta. Ya sabe que Mindalia no se hace cargo al 100% de lo que diga un invitado. Y lo que me gusta de Mindalia es esto, ¿no? Que usa este filtro. O sea, llama a personas que están hablando de corazón, que son honestas intelectualmente, por lo menos hasta donde percibe quien llama a esas personas, ¿no? Que no llama simplemente a cualquiera, ¿no? Y obviamente que en ese llamar a gente que habla de corazón, que usa la honestidad intelectual, va a haber diferencias. Claramente las va a haber, porque existe la visión individual siempre, ¿no? Pero bueno, celebremos aquellos puntos en los cuales nos unimos y aquello que nos choca por ser diferente, bueno, que nos lleve a afianzarnos más en nuestra mirada individual y a defender nuestra mirada individual, bueno, y a unirnos a personas que hablan de corazón y que usan esta honestidad intelectual. No es necesario, digamos, hacer alguna especie de manada con gente que piensa exactamente igual que nosotros, porque no va a existir nunca eso, pero por lo menos gente que conectó con su espíritu y que quiere ir a más en el crecimiento del valor humano, de la existencia, ¿no? Eso. Muchas gracias, Laura.